Señoras y señores, con ustedes el Super. Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente de tus días, anoche y hoy necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que no se olvida, no sé si gusto más de ti o más de mí. Por dolor. ya que no he podido olvidarme. Si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia, mi vida es un infierno, ya lo sé. Y cuánto diera por hablar contigo. Si supieras que esta soledad me hiere y me acompaña donde voy. En esta vida que no es fácil de vivirla si ya no está tu amor. Es imposible caminar si no me miras. Es imposible suspirar por todo el tiempo. Así soy yo, así soy yo. Te amo, aunque de mí te hayas olvidado. Te deseo para ti lo mejor del mundo. Te amo, aunque de mí te hayas olvidado. Te deseo para ti lo mejor del mundo. Llevo en mi corazón. Me paso los días pensando y no le encuentro la razón. Porque tú me abandonaste y parecías tan feliz. Ay, ¿cómo hacer para olvidarte? ¿Por qué no vuelves a mí? Y a veces lloro por ti. Amame otra vez. gente. ¿Cómo me voy a olvidar de vos, Beto López querido? Ahí nació todo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Toque muchachos, toque.